Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. Y yo no consigo quitar este fango que forma parte de mí. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el colegio El Murtal de Benidorm. Hola, buenos días, mejor, ¿eh? Hola, que yo no he comido. Hola, somos los alumnos de primero B. Nuestra profe se llama Pilar. Hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial en nuestro programa. Es Pepe Rodríguez, gran cocinero, dueño del restaurante El Bohío y jurado del programa de la tele Masterchef. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. ¿Tardas mucho en hacer un programa? Pues sí, la verdad es que MasterChef es un programa muy grande, muy potente, como dicen en la televisión, y para hacer un programa estamos una semana. Cada semana grabamos un programa, o sea que fijaros, de lunes a viernes, a lo mejor hay un jueves que no grabamos, depende, pero casi una semana nos lleva a grabar un programa, ¿eh? Sabemos que bailaste en un programa de la tele. Cuéntanos cómo te lo pasaste. Bueno, yo siempre me lo paso muy bien. Yo hago lo que haga falta. Yo soy cocinero, pero si tengo que bailar, bailo. Y no es lo que mejor se me da. Pero para mí, el ir a trabajar es como ir a divertirme, como vosotros al cole. ¿Lo pasáis bien en el cole vosotros? No, pues hay que ir con esa actitud. Y yo lo paso muy bien cuando voy a grabar y cuando voy a trabajar. Y entonces, pues siempre me divierto. ¿Qué plato te gusta más? Bueno, yo como de todo, no tengo ningún problema. A mí me gusta todo. Me gusta la fruta, me gusta la verdura, eso que no os gusta tanto a vosotros. Me gustan las legumbres, me gusta la carne, me gusta el pescado. No, no tengo platos preferidos. Pero si me apuráis mucho y me apretáis, me apretáis, me apretáis, pues os diría que los callos. Porque mi madre hacía unos callos extraordinarios, muy ricos. ¿Sabéis lo que son los callos? Pero bueno, por Dios. ¿No habéis comido nunca callos? Pues tenéis que comer un día callos a la madrileña. Verás qué grandes os ponéis. Os pondréis, bueno, vais a crecer 10 centímetros el primer día. ¿Cuántos premios tienes, Pepe? Uy, muchos. La verdad es que, bueno, he tenido demasiada suerte en la vida y fijaros que por trabajar me lo han premiado. Eso es una suerte y me han dado muchos, muchos. No podría contarlos. Pero no sé, un montonazo, 20, 30, yo qué sé, muchísimos. Pero os diré una cosa, no trabajo para tener premios. Los premios es algo que, bueno, si te los llevas bien, pero si no te los llevas, lo que tienes que hacer es trabajar y ser feliz con lo que haces, ¿eh? Eso es lo principal. Sabemos que tienes tres soles, Repsol. ¿Qué es eso? Bueno, pues que hay guías como librillos donde estudiáis vosotros, ¿vale? Que se dedican a puntuar a los restaurantes y dicen, mira, este restaurante es muy bueno, este es un poquito mejor, este es algo peor, pero está muy bien, este está en Gerona, este está en Benidorm, este está en Illescas y hacen una puntuación. Y las puntuaciones son un sol, 2 soles o 3 soles. Y cuanto más soles, pues se supone que eres mejor. Pero eso lo hacen unos señores que lo valoran así. ¿Cuántas estrellas Michelin tienes? Bueno, yo tengo dos restaurantes. Uno se llama El Bohío y otro El Carmen de Montesión, que está en Toledo Capital. Yo estoy siempre en Illescas, en El Bohío, ¿eh? Y cada estos restaurantes, cada uno tiene su estrella Michelin. O sea que tenemos dos restaurantes con una estrella Michelin. ¿Tienes hijos? ¿Te gustaría que fueran cocineros? Bueno, pues tengo tres chicos, así casi casi como vosotros. Tengo una niña de 12 años, tengo un niño de 10, la primera se llama María, el niño se llama Jesús, con 10 años, y luego Manuela, con 5 añitos, casi como vosotros. Pero no creas que les gusta mucho la cocina, les gusta más comer. Pero bueno, si quisieran ser cocineros, a mí no me importaría, ¿eh? ¿Tienes menú para los niños? No tenemos menú para niños, pero siempre hay platos que los niños pueden comer, ¿vale? O más fáciles de comer los niños. Pero os diré una cosa que tenéis que aprender, ¿eh? Yo cuando alguna vez voy a algún restaurante con mis hijos, y son pequeños, así algunos como vosotros, me adapto a lo que tiene el restaurante. No pido un menú de niños. Digo, ¿qué hay aquí en el restaurante? ¿Hay carne? Bueno, pues mis hijos comen carne. ¿Hay pescado? Bueno, pues pido pescado. ¿Hay pasta? Bueno, pues pido pasta. ¿Hay lo que sea? Porque si ponemos siempre menús para niños, siempre los niños comen igual de aburrido. Pasta, macarrones, espagueti, croquetas y filete de pollo. Y eso es muy aburrido, y los niños tenéis que comer de todo. Por eso no me gusta tener menú de niños, pero me adapto, y si venís un día a comer a mi casa, hay albóndigas muy ricas, hay un pollo de corral que hacemos muy rico, y le gusta mucho a los niños, ¿eh? ¿Alguna vez te ha salido mal una comida que has hecho? Bueno, pues no todo lo bien que yo quisiera, porque a veces fallamos también, pero es verdad que cuando ya estás en el ámbito profesional y llevas muchos años cocinando, mantienes una línea y un estándar de calidad. Quiere decirse que más o menos siempre lo haces bien. Pero oye, alguna vez me equivoco y no me sale todo lo bien que yo quiero. ¿Hay alguna comida que no te gusta? Pues no, casi te lo he dicho antes sin quererlo, pero yo creo que me gusta todo, como de todo, me gusta todo. Hombre, hay cosas que me pueden gustar más que otras, esto es verdad. Pero no, no, me como. Si hoy me invitáis ahí a comer en vuestro pueblo, pues comería de todo. Donde me llevaseis comería y estaría con vosotros comiendo tan a gusto. Me da igual si es pasta, si es pollo, si es arroz, si son verduras, como de todo, me gusta todo. Hay que comer de todo y probar de todo, si eso es lo bonito. Pero como de todo, me gusta todo. ¿Quieres a tus profes? ¡Ay! Sí, claro. Ya mis profes son un poco más mayores, pero sí, me he llevado siempre muy bien con ellos. Yo era más o menos buen estudiante, ¿eh? Me gustaba estudiar. O sea que sí, tengo muy buen recuerdo de mis profes. Háblanos de la casa de Carmen. Bueno, pues es otro restaurante que se llama El Carmen de Montesión. Antes se llamaba la Casa del Carmen, pero ahora es El Carmen de Montesión. Y es un restaurante que está en Toledo capital, en una urbanización de Toledo, muy bonita, y lo lleva un alumno mío. Imaginaros vosotros cuando crezcáis que también seáis profesores y estéis en un colegio. Pues eso es, ahora sois alumnos, estáis aprendiendo. Este chico estuvo aprendiendo conmigo y pusimos un restaurante a medias. Esto es El Carmen de Montesión, otro restaurante más, con mesas, sillas, copas, camareros, comida. ¿Nos puedes enseñar ahora una receta sencilla que podamos hacer nosotros en casa? Bueno, las recetas, aunque sean sencillas, pues hay que pasarlas por un papel y un boli para que no se te olviden y las tenéis que copiar. Pero os diré una receta sin ingredientes, cualquiera de ellas puede valer. Y la receta más sencilla es que comáis de todo y que comáis en casa sencillo y decirle a vuestros padres que os hagan de todo. Mamá, me tenéis que hacer pescado un día. Mamá, otro día huevos. Mamá, otro día carne. Mamá, otro día verduras, que están muy ricas. Y además, aprovechar lo que hay en cada momento. Cada temporada del año aparecen verduras que están mejor que otras, ¿vale? Pues esas son las que tenemos que coger. Y los pescados pasa igual. Hay pescados que están mejor ahora que luego en verano no estarán. Y hay en verano unos pescados que ahora no están. Y hay que comer siempre lo que haya de temporada. Esa es la mejor receta, porque es lo mejor y lo más barato. ¿Sabes hacer postres? Hombre, claro. ¿Cuál es tu postre favorito? Bueno, me gustan mucho los postres y me gusta mucho hacer postres. A veces los cocineros profesionales trabajan muy bien el salado, los platos salados, y sin embargo luego los dulces no los trabajan bien. Y a mí me gusta mucho trabajar lo salado y trabajar también lo dulce. Y bueno, me gusta mucho los postres todos, pero me gusta sobre todo los que sean refrescantes. Daros cuenta que en mi casa se comen muchos platitos pequeños y al final llegas bastante saciado, llegas muy lleno, ya dices, uy, no puedo más. Y entonces hago postres siempre como con ingredientes muy cítricos, con limón, ¿vale? Me gusta mucho el coco, hombre, me gusta todo, me gusta el chocolate también, pero hago postres más refrescantes para que te limpie y puedas dar un paseo luego por Illescas después de haber comido mucho. ¿Qué es un jefe de sala? ¿Cómo? ¿Qué es un jefe de sala? Bueno, pues un jefe de sala no deja de ser nada más que un camarero, que es el que manda en la sala. El jefe de cocina es un cocinero que manda en la cocina, el que hace los pedidos, el que distribuye el trabajo, el que canta las comandas y dice, venga, márchame dos espaguetis y dos pollos para acabar. Ese es el jefe de cocina. Y el jefe de sala, pues es el que dirige a todos los camareros en la sala para que te atiendan bien, para que te sirvan el vino, el agua, la Coca-Cola, los refrescos, lo que pidas. ¿En tu casa cocinas tú? Pues sí, me toca cocinar, sí. Me toca cocinar todas las noches, que es cuando yo estoy en casa, sobre todo los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, que no abrimos el restaurante por la noche, y me toca cocinar en casa. Porque mi mujer cocina lo justito. No lo hace mal, pero sabe que yo lo hago mejor y me deja a mí. ¿Tuviste que trabajar mucho para ser un buen cocinero? Bueno, tuve y tengo. Todavía trabajo mucho, ¿eh? En esta vida hay que esforzarse mucho y hay que trabajar mucho para ser un trabajador simplemente. Y luego si eres bueno, mejor o peor, bueno, ya te lo dirán o se verá. Pero sí, hay que trabajar mucho. Y yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho. Pero bueno, no me importa porque como lo hago con gusto y hago lo que me gusta, pues disfruto. ¿Te gusta hacer otros programas de televisión? Bueno, no me importaría hacer algún otro programa, pero ahora no puedo porque me debo en exclusiva a Masterchef y Masterchef me ocupa mucho tiempo. Ahora vamos a empezar a grabar la tercera temporada de mayores y ya me quita 3 meses y medio, casi 4, con lo cual no puedo hacer otro programa. Pero bueno, más adelante ya veremos. ¿Te gusta ser jurado de Masterchef y por qué? Pues sí, me gusta mucho porque es parte de mi trabajo, valoro a los concursantes, les digo si me gusta la comida que hacen o no, nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien, conoces mucha gente, hemos hecho un buen equipo con Samantha, con Jordi y nos llevamos muy bien y la verdad es que vamos a grabar y vamos a hacer el programa y estamos encantados porque lo hacemos, nos divertimos mucho, entonces lo pasamos muy bien y por eso me gusta ser jurado. ¿Te piden muchos autógrafos? Pues sí, sí me piden muchos, es verdad. Que me piden muchos cuando la gente viene al restaurante, me piden fotografías que tengo allí y se las firmo y me hago un montonazo de fotos. Pero bueno, porque la gente te quiere conocer y como te conoce ya de verte en la tele, pues te familiarizas, ya aparece alguien conocido y bueno, pues te piden muchos autógrafos, sí. Somos la Radio Solidaria Amiga Online y la Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Sí, sientes al ser tan famoso? Bueno, uno no se levanta por las mañanas diciendo ¡ay, soy famoso! No, un famoso, entre comillas, quiero que entendáis la palabra. Es una persona pública, pues porque claro, sale en la televisión o en cualquier otro medio, en un periódico. Vosotros ya sois famosos también, ¿eh? Porque estáis haciendo radio. Al final es eso justo. Yo hago lo que hacéis vosotros. Vosotros hacéis radio y yo hago televisión. Y a ti te conocen 5 y a mí me conocen 5.000. Pero no es nada más eso, ¿eh? Al final es un trabajo más. No tiene más importancia, ¿eh? ¿Cómo vas vestido a tu trabajo? Pues normal, como va cualquier persona. Con una camisa, hoy con una chaqueta porque hace un frío aquí en Illescas tremendo y hace un aire muy desagradable. Y con pantalones, claro, que si no me hielo. Pantalones largos, claro. ¿Os lleváis bien? Sí, te lo he dicho antes, claro que sí, nos llevamos muy bien. Ese es el éxito del trabajo y de estar a gusto haciendo lo que haces. Si vosotros os lleváis muy bien en el cole, pues estaréis felices y estaréis contentos. Si os lleváis mal entre vosotros, pues ya no estáis a gusto. Por eso hay que llevarse bien, y nosotros nos llevamos muy bien en el trabajo y así lo pasamos mejor. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Pues mira, jugábamos a las peonzas. ¿Sabéis lo que son las peonzas? Pues jugaba mucho a las peonzas, jugaba a las bolas, jugaba a las chapas y jugaba mucho al ping-pong. Y todavía de mayor juego al ping-pong, que me gusta mucho. ¿Cuánto te dedicas a la cocina? Vale, pues yo me dediqué a los 22 años o algo así. Más o menos, o sea que ya tengo 46, llevo 23 años o 24 ya en la cocina, ¿eh? Muchos años trabajando, ¿eh? ¿Qué haces tu tiempo libre? Bueno, no tengo mucho tiempo libre, no creas, ¿eh? Porque tengo muchas horas de trabajo y entre grabar y trabajar en el restaurante, pues tengo poco tiempo libre. Pero cuando tengo tiempo libre se lo dedico a mis hijos y estoy con ellos. Juego con mi hijo Jesús al ping-pong o juego al monopatín, estoy en casa con ellos. Sobre todo estar en casa es lo que más me gusta, porque estoy bastante poco tiempo, entonces disfruto mucho cuando estoy y gasto mi tiempo libre en eso, en estar en mi casa. ¿Qué podemos comer en tu restaurante, El Bohío? Bueno, pues hacemos una cocina como muy castellana, muy del centro de España. No hay muchos arroces como ahí en el Mediterráneo tenéis, pero hay muchos guisos. Hay corderos, hay perdices, hay caza ahora, sobre todo mucha. Y bueno, hacemos platos como muy elaborados, ¿vale? Aunque siempre con gusto muy tradicional. Pero bueno, yo creo que os gustaría. Tenéis que venir a verme. ¿Cómo era tu cole de pequeño? Bueno, pues casi como son los de ahora. Un poquito más viejo, ¿verdad? Que ahora sois mucho más modernos. Pero al final es lo mismo. Son clases con mesas, sillas y el profesor. Y yo es verdad que cuando era jovencito echaba de menos tener una pista de atletismo para poder jugar al fútbol o al balonmano o cosas de esas. Y en Illescas la tuvimos ya muy tarde. A mí no me tocó. Entonces me da mucha envidia cuando vosotros o mis hijos veo el colegio y digo, jolín, vaya pista para jugar al fútbol, qué buena. Eso que a vosotros os parece normal, esto antiguamente no existía, y sobre todo en los pueblos. ¿Siempre cocinas en tu...? ¿En dónde? ¿En mi casa? ¿O en el restaurante? En el restaurante. Me toca cocinar en los dos sitios. Así que fíjate, cocino en casa por las mañanas y por la noche me toca cocinar... O sea, en el restaurante por las mañanas. Y por la noche cocinar a mis hijos y a mi mujer la cena. Fíjate, todo el día cocinando. ¿Le podrías decir a Jordi que nos deje entrevistarlo y a Samantha? Claro, sí, yo se lo digo. Sí, sí, claro, seguro que quieren. Seguro que quieren. Vale, yo se lo dejo dicho. Que les vais a llamar un día y les vais a entrevistar, ¿vale? ¿Eso de mezclar dulce con salado te parece bien? ¿Mezclar el dulce con el salado, me has dicho? Sí. Sí, me parece bien. No siempre hay que mezclar el dulce con el salado, pero a veces algo dulce con un poquito de sal le va muy bien porque le potencia el sabor, lo realza. Vosotros probad el chocolate con una pizca de sal. Verás qué rico está ahí en un pan. La sal le va muy bien al chocolate. ¿Qué es el pollo y por qué se llama así? ¿Qué es el pollo? Pero bueno, ¿no sabes tú lo que es un pollo? El bohío. ¡Ah! Me has dicho un pollo. El bohío. Vale, el bohío. Mira, el bohío es una... Bohío en Cuba es una casa típica, ¿vale? Como una cabaña hecha de cañas y barro. Lo que sería en Valencia una barraca. Pues eso, en Cuba se llama bohío. Y mi abuelo, siendo muy pequeñito, con 14 años, emigró a Cuba. Él era de La Coruña y de allí, como no había mucho trabajo en España, se tuvo que ir a Cuba. Y allí trabajó mucho y montó un bar que se llamaba El Bohío. Y cuando vino aquí a España, pues volvió a montar otro bar en España y lo llamó El Bohío. Y fíjate, ya desde el año 1936 o antes ya existía El Bohío. ¿Tu restaurante es muy caro? Bueno, esto, a ver cómo te lo explico yo, que lo entendamos todos. Tiene tres menús, y uno cuesta 40 euros, otro cuesta 70 y otro cuesta 100. O sea, no es el menú de todos los días de 10 euros, está claro, pero comes por 40, que es un precio medianamente asequible, que puede ir todo el mundo si tú quieres comer por 40, que no es excesivamente caro. Y creo que para lo que damos y como lo damos, pues está en el precio, está bien. Pero vamos, no es el McDonald's, ¿eh? ¿A quién le dan las estrellas Michelin? Pues se las dan a los restaurantes, no a los cocineros, ¿eh? Son los restaurantes los que tienen las estrellas Michelin. La guía Michelin, que es una guía, como antes habéis dicho, la Repsol, pues da estrellas. Repsol daba soles y estos dan estrellas. Y se la dan a los restaurantes. Hay como profesores, que se llaman inspectores, que van, comen y dicen, pues me ha gustado mucho, le voy a dar a este restaurante una estrella. Pues me ha gustado muchísimo, muchísimo, le voy a dar dos. Y así, y te puntúan y te valoran ellos. Hola otra vez, Pepe. Soy un profesor y te voy a hacer una pregunta. Mirad, niños, la cocina española de siempre ha sido muy famosa. De siempre, en todas partes, ha sido muy famosa por estar muy bien hecha. Y yo quisiera preguntar a Pepe, ¿cuándo crees tú que ha sido este auge internacional? ¿Cuándo ha tenido lugar? Y si crees que ha sido por motivo del auge del turismo, ¿se ha coincidido esto? ¿O crees que hay otros motivos para que se hicieran posible este auge internacional? Gracias. Vale, bien. Yo creo que la cocina española es una cocina muy rica, muy gustosa, muy sabrosa, muy bien hecha y con una materia prima extraordinaria. Pero nunca ha sido tan famosa como tú dices. No. Se cocinaba, pero España no era un país que se conociese en el exterior por su cocina. Pero es verdad que con el auge económico de este país de los últimos 40 años... Esto va unido a que hay un auge de turismo, de transporte, de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias al esfuerzo de cocineros extraordinarios que hicieron una revolución gastronómica, empezando por el País Vasco hasta llegar a toda España, a la vez que, o copiando, digamos, esa revolución gastronómica que empezó en Francia unos años antes. Y se dieron cuenta que comer no solamente es un acto fisiológico. Yo tengo hambre todos los días y todos los días tengo que comer, porque tengo que crecer, además si soy pequeño más. Pero nos dimos cuenta que comer era un placer y que comer bien es importante para la salud. Y esto se han dado cuenta los cocineros, junto con los medios de comunicación, con muchas más personas, y unido, como he dicho antes, al auge económico, al que el país ha ido a mejor, pues nos han conocido en el mundo entero. Y hay un fenómeno muy importante que esto se estudiará en las escuelas dentro de X años seguro, que es el fenómeno Ferran Adrià. Gracias a un genio como él, nos han conocido en el mundo entero, porque fue un señor muy adelantado en cocina, y nos enseñó muchísimas cosas, no solo a los españoles, sino al mundo entero. Y los grandes cocineros del mundo venían a trabajar con Ferran Adrià porque quería aprender todo lo que estaba haciendo. ¿Qué cocinero te gusta más? Bueno, pues hay muchos cocineros que me gustan mucho porque cocinan muy bien. En España los hay muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y os diré que por vuestra zona, por la Comunidad Valenciana, hay extraordinarios cocineros y hay sitios donde se come muy, muy, muy bien. Y a veces no tienen por qué ser los más famosos, que también es verdad que han hecho o hemos hecho cosas importantes, pero hay cocineros que no salen en la tele, que no tienen tanto protagonismo y sin embargo cocinan muy bien, ¿eh? A mí me gustan todos los que lo hacen muy bien, todos los que lo hagan muy bien me vale. Un arroz que hagan muy bien en tu pueblo y el hombre lo hace siempre, siempre muy bien, pues ese es un gran cocinero y ese es un gran restaurante. Hombre, si luego tiene un gran restaurante como es Quique da Costa, como es Ricard Camarena, como es Vicente Patiño y otros y otros y otros amigos que yo tengo por allí por Valencia, hombre, pues me gustan mucho sus restaurantes. Pero si hacen una cosa más sencilla, más elemental y lo hacen muy bien, pues también soy fan de ese cocinero. ¿La crisis te ha afectado? Pues sí, y mucho, mucho. No os imagináis, ¿eh? En la crisis, los pequeños, no sé si os habéis enterado tanto como los mayores. Pero sí, ha habido, y sobre todo en la zona esta de Illescas, donde yo vivo, en la provincia de Toledo, vivía mucho de la construcción. Y como hubo esta crisis tan grande que la construcción se acabó, pues se notó un vacío muy grande. Y ahora parece que hay un poquito de alegría, pero sí, han sido unos años muy duros, muy duros. ¿Tienen muchos amigos? ¿Todos son cocineros? Pues sí, hombre, tengo amigos que no son cocineros también, pero es verdad que al final, como estás en reuniones, estás en grupos con cocineros, donde haces talleres, donde enseñas, donde aprendes, pues casi todo está siempre relacionado con los mismos niños. Es como yo digo, ¿tenéis amigos fuera del ámbito del colegio? Pues es difícil, porque vuestros amigos son los que tenéis cerca, que son los del cole, ¿verdad? Pues eso me pasa a mí, que son los que tenemos en restaurantes. Pero alguno tengo que no es de restaurantes y quedamos para salir, para tomar algo. ¿Conocías ya a Georgie y Samantha? Pues los conocía de oídas, pero nunca había hablado con ellos. Nos conocimos cuando empezamos a grabar el primer programa. Fíjate, antes no nos conocíamos, pero bueno, luego nos hemos hecho buenos amigos. ¿Has probado la comida de otros países? ¿Cuál te ha gustado más? Pues sí, porque he estado en muchos países, no en tantos como yo quisiera, pero sí en bastantes, y sí, me gusta mucho lo que hacen por ahí fuera. Y te diré que la que más me ha sorprendido, porque es más desconocida, lógicamente, aunque haya muchos restaurantes en España, ha sido la China. Me encantan los restaurantes chinos, los de China. Hola Pepe, soy Pilar, la profe. Hola. Yo te quería decir dos cositas. Primero, al hablar de tu restaurante El Bohío, he oído que haces sobre todo menús del centro, castellanos, ¿no? Bueno, pues yo te invito un día, porque mi madre, yo soy de Albacete, y mi madre hace una tasca burras para chuparse los dedos. ¡Ay, qué bueno! ¡Hombre! Y otra cosita que te quería decir es que les dirías a los chicos si, por ejemplo, les empieza a gustar un poquito ayudar a las mamás a cocinar, estar en la cocina con ellas, les animarías a que siguieran estos pasos, ¿no? Claro, yo creo que a través de un programa como MasterChef Junior, pues animamos a eso, ¿no? Intentamos que todos los niños tengan que ser cocineros, hombre, esto no, cada uno tiene que ser lo que quiera. Pero es verdad que si se meten en la cocina, chicos, si os metéis en la cocina, si ayudáis a la mamá, si un día decís, déjame cortar el pimiento y déjame saltearlo, que no pasa nada, que no te vas a quemar, al final acabas comiéndote ese pimiento porque te gusta, porque lo has hecho tú, porque cuando hacéis un bizcocho que habréis hecho alguno en casa, ¿a qué os lo coméis? Claro, pues cuando hagáis una tortilla, pues os la vais a comer, y cuando hagáis un filete os lo vais a comer, y cuando probéis que las cosas están muy ricas, ya siempre vais a querer comer muy rico, y esto es muy bueno, así que os animo a todos a que ayudéis, que si no ayudáis, oye, tampoco pasa nada, pero si os gusta, pues es como los trabajos manuales, son manualidades. ¿Qué te gusta más, el MasterChef de niños o el de mayores? Bueno, me gustan los dos, me gustan mucho los dos, pero es verdad que con los niños, pues hombre, más bonito para mí. ¿Por qué? Porque Claro, no nos imaginábamos que hubiese niños con 8 y 12 años que cocinasen tan bien y que les gustase tanto, tanto, tanto cocinar y tanto la cocina. Pues sí, pues lo hay. Y entonces, claro, es más sorprendente. Y cuando ves a un niño pequeño que te hace un plato y te explica por qué te lo hace y por qué ha echado esto y por qué ha echado el otro, pues eso es más bonito que si te lo dice un mayor, porque un mayor, pues hombre, se da por hecho que lo va a saber, pero que lo sepa un niño, pues eso nos encanta y me gusta mucho. ¿Qué es un sumiller? Vale, un sumiller es un camarero que está especializado en vino y es el que se encarga de guardar los vinos en la bodega, de decirle al cliente: mire, pruebe usted este vino blanco que está muy rico, que es de este país o es de esta zona. Pruebe usted ahora este vino tinto que lo hacen aquí o lo hacen allí o tiene esta determinada uva. Es un camarero especializado en vino y conoce todo, todo lo que está relacionado con el vino. Los tipos de uva, cómo se elabora, cómo se hace, la temperatura a la que se debe servir los vinos. Eso es un sommelier. ¿A veces no te cansas de cocinar? Pues sí, a veces sí, claro. Me gusta mucho y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto, pero a veces llego cansado a casa y también me dan ganas de tumbarme en el sofá y decir: jolín, hoy me voy a quedar tumbado un rato y voy a llegar más tarde. Sí, claro, me canso, como todos. ¿Cuántos batters llevas a hacer? Uy, eso no se sabe nunca, eso es muy difícil. La televisión no funciona así. Voy a estar 10 años. No, ahora vamos a empezar a grabar la tercera temporada. Y luego ya veremos. Vamos poco a poco. ¿Sabes hacer paellas? Claro, y me encanta. No es lo que mejor se me da el arroz, ¿eh? También os lo tengo que decir. Pero me encanta hacer paellas y sobre todo lo que más me gusta es comerlas. ¿Qué querría ser de pequeño? Ay, no te he entendido, no te he entendido. ¿Qué quería ser de pequeño? Ah, ¿qué quería ser de pequeño? Pues yo creo que quería ser cantante o futbolista. Nunca quería ser médico, ni abogado, ni arquitecto, ni esas cosas. No sé por qué, quería ser futbolista. Pero mira, yo no quería ser cocinero. O no pensaba que iba a ser cocinero. Y luego, fíjate, de mayor, pues me gustó y estoy encantado. O sea que a veces, de pequeño piensas una cosa y luego de mayor sale otra. ¿Cuántos premios tienes en tu restaurante? ¿Premios? Pues la verdad es que muchos, muchos. La verdad es que nos han dado muchos premios. Hemos tenido mucha suerte y nos han dado muchos premios por trabajar. O sea que muy contento. ¿Cuál es el primer plato que has cocinado en tu vida? Pues no me acuerdo, porque ya hace tiempo, pero quizá uno de los primeros serían los callos que me enseñó mi madre. Que tenéis que probar un día los callos, ¿eh? Pues me encantaba cocinarlos y me encantaba comerlos, ya desde crío. Y yo creo que fue de los primeros, porque fue mi madre la que me enseñó los primeros platos. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! Bueno, pues la próxima con Jordi y con Samantha, ¿vale? ¡Sí! Sí, y bueno, ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas Oye, pues gracias. Muchas gracias por invitarme, ¿vale? Que yo me lo he pasado muy bien también con vosotros. Y que nos vemos el martes a las 10:30 de la noche. Que ya sé que es un poquito tarde, pero es el último día, que es la final. Lo tenéis que ver. Muchas gracias, Pepe, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Mucho, he disfrutado mucho y me han encantado las preguntas que me habéis hecho todos. Y a los radio oyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora en madagali.com. Gracias y feliz fin de semana. Gracias a vosotros y que paséis un buen fin de... ¡Chao! rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas. Pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma. Somos una y cada una todas las demás. Somos una y cada una todas las demás. Nos asesinan más a nuestras madres, nuestras hijas. La justicia empieza por la libertad para sentir, para pensar. Cada mujer en su ciudad. Si no escucha su lamento, y otro cuento escucharás. Si salvas sus vidas, si salvas sus vidas, también tú la tuya.